sudor, interferencias, catecismo eléctrico, reaccionante, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos ruda, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¡Yepa, yepa! ¡Opa, gente! Saludos desde Irola Irratia, una nueva edición de Rock a Todo Trapo arrancando en este sábado 18 de enero. Bueno, hoy vamos a tener un programa bastante punqueta. Igual es porque somos de la ETA también. Jeje. Bueno, programa con unas cuantas novedades. Nos vamos a fijar en una banda de Palma de Mallorca, otra banda de Palma de Mallorca, en este caso estos son A la Puta Calle, un grupo de punk. Y bueno, pues vamos a estrenar su primer disco, escucharemos unas cuantas canciones de A la Puta Calle. También oiremos algún tema de otra banda de la zona, también de Mallorca, que son The Cráneo, un adelanto de lo que va a ser su primer LP, también en onda punk rock. Tenemos la demo, el estreno, con una maquetilla de Sagrada Familia, Grupo de Madrid. Y el plato fuerte, sin duda, el estreno del esperadísimo disco de Los Monjo de México, que bueno, ya llevábamos, dicen por ahí que hasta 2 años esperando que salga el disco o algo así. Bueno, le vamos a dar una escucha, igual lo escuchamos hasta entero. Y vamos a arrancar el programa también con una novedad, en este caso pues la nueva referencia del sello H Records, que volvía a la actividad hace unos meses con la edición del single de Chris Matsuak y Los Eternos, y ahora para empezar este 2014 con ganas, con energía y con fuerza, pues nos ofrecen un single de un grupo llamado The Outside. Es una banda francesa, bueno, francesa y australiana, porque también está Chris Matsuak en la formación, tocando la guitarra, el legendario guitarrista de Radio Birdman. Y bueno, pues H Records ha editado este single con 2 canciones. Y nada, vamos a poner el tema que va en la cara A de ese 7 pulgadas de vinilo. Ellos son The Outside y la canción se titula In the Class. Place where it's going down. You don't have to discazo absoluto, este In The Clash y esta banda de Outside, nueva referencia del sello H Records, bueno, con Chris Maswak también ahí en la guitarra, y una estupenda canción que es la que va en la cara A del disco. Más adelante pondremos la cara B, más adelante me refiero en otro programa. Y nada, pues eso, un estupendo pelotazo en forma de, bueno, de power pop, yo diría que de rock poppy, quizás por esa presencia melódica, ¿no? Pues también en la línea de lo que editó H Records con el single de Chris Maswak y Los Eternos. Vale, pues bueno, aquí estamos en Rock a Todo Trapo y vamos a seguir ahora con otra cosilla. Bueno, se hablaba del estreno del disco de esta banda de punk de Mallorca, se llaman A la Puta Calle, y bueno, el disco habla por sí solo, el nombre del grupo también, y el título del disco se titula Esto Solo Es Punk. Pues eso, vamos a escuchar la primera canción. Bueno, el disco trae 11 pistas, la primera es una intro y la última es una outro, o sea, dos temas así instrumentales, digamos, para abrir y cerrar el disco. Y luego, pues el resto, pues temas, pues eso, de punk, con dos R's, diría yo, rabioso y radical. Bueno, esto se titula Basura, así suenan A la Puta Calle. Basura, un poquito abriendo el disco después de la intro, y luego viene una canción titulada Anticapitalistas. Aquí está. We'll be right back. Bueno, pues ahí tenéis el sonido de esta banda La Puta Calle, de este cuarteto, no, perdón, trío que lleva funcionando, pues creo que llevan como unos 5 años o así. Ya en el 2011 grabaron una maquetilla, una demo, me parece que lleva 5 o 6 temas, entre ellos un tema que han vuelto a grabar ahora para el disco, se titula Foraster, y que bueno, vamos a escuchar a continuación. Aquí lo tenéis, Foraster, A La Puta Calle. Pues ya veis que aquí hay leña para repartir para todos los que se lo merecen. Bueno, pues se puede decir que es una banda, pues eso, con esas letras típicas de antisistema, ¿no? O como queráis llamarlas, pero bueno, típicas, pero igual de necesarias, ¿no? Como, por desgracia, como siempre, estas historias siguguen estando ahí. Hay que seguir plantando cara. En este caso, A La Puta Calle lo hacen pues con sus canciones, como os decía, quizás demasiado típico, ¿no?, el asunto, pero necesario, desde luego. Ya habéis escuchado Anticapitalistas, Foraster, hemos escuchado Basura. Si el nombre del grupo y el título del disco hablan por sí solo, pues eso, los títulos de las canciones también, ¿no? Medios de desinformación es otra de los temas. No hay banderas, en definitiva, en el paro, que es la que vamos a escuchar a continuación, y bueno, pues así suenan A La Puta Calle. Thank you. Sí, señor, estamos escuchando el primer disco de esta banda de Palma de Mallorca, A la puta calle, y este disco se titula Esto solo es punk, que bueno, cuentan con el apoyo de Grabaciones Frenéticas y la distribuidora La Lata Oxidada. Y bueno, y también el disco grabado en los estudios Impala 1. Algo que bueno, que demuestra que hay movimiento por allí, que hay gente con ganas de hacer cosas, ¿no? Sellos, pequeños sellos, distribuidoras, y bueno, y bandas como esta que estamos escuchando. Vamos a ir ahora con esta canción que se titula Prefiero estar parada. Y bueno, en este caso con voz femenina de Susi, que creo que de vez en cuando se apunta a cantar alguna canción, y esta es un poco su aportación también a este disco. En este tema se titula, como os decía, Prefiero estar parada. Prefiero estar parada que ser tu puta esclava. Sí, señor. Ahí están, A la puta calle. Vamos a escuchar una última canción por hoy de este primer disco. Y vamos a ir con Medios de Desinformación, que también se merecen lo suyo, ¿verdad? Pues ahí estamos. Está prohibido pensar, presa radio, televisión, medios de desinformación. señor, pues ahí queda eso. En próximos programas iremos escuchando alguno de los temillas que nos quedan por aquí de este disco de A la puta calle, de este trabajo titulado Esto solo es punk. Y bueno, pues tenéis su página de Facebook, y bueno, y por ahí, si os apetece, os queréis conseguir el disco y tal, pues por ahí podéis contactar un poco con la banda y tal. Y bueno, pues vamos a seguir adelante y vamos a ir con ese esperadísimo disco de Los Monjo desde Guadalajara, México, disco que se titula La vida que todos envidian, que trae 8 canciones. Y bueno, pues como os decía, estábamos ya deseosos de poderlo escuchar al completo. Había alguna canción por ahí de adelanto y tal, que ya creo que hemos puesto. Y bueno, ya el disco completo, vamos a pegarle una escucha generosa, igual lo escuchamos hasta entero. Y nada, pues edición en el estado por parte del sello Trabuc Records. Y luego hay también edición americana del sello San Francisco MM Records. Y nada, pues el disco está editado en vinilo, hay algunas copias en vinilo blanco, creo que es, para los más fetichistas y tal. Y a lo que vamos, 8 temas, quizás esperábamos algún tema más, pero bueno, el disco editado en 12 pulgadas, vamos a escuchar de momento esto que se titula Al filo de una era. Los pueblos yacen enterrados en ciudades y las grandes capitales de escombros serán sus calles. Están Los Monjos, sí señor, el cuarteto mexicano. Bueno, La vida que todos envidian, el disco recién salido, y pues como os decía, ya podéis ir reservando, intentando pillaros vuestra copia, que no sé cuántas copias habrán hecho, pero es posible que esto se descatalogue o se ve, vamos, que la gente lo pille con bastantes ganas y vuelen las copias, o sea que atentos. Trabuc Records es la distribuidora y sello que lo mueve, y bueno, irá rulando por ahí por diferentes distris de todo el estado, y como os decía también, discos MMM de San Francisco también coedita, digamos, el vinilo. Y nada, vamos a seguir escuchando temas. Esto se titula Herederos de Miseria, Los Monjo. Señor, bueno, vamos a escuchar ahora Rock Basura, que era uno de los temas que aparecieron así como adelanto y tal. Los Monjo. Se enciende la ciudad, se enciende y arde, con ruidos y alto volumen de violencia y delincuencia, miseria. Estupendo, ahí estaba Rock Basura, otro de esos temas que yo creo que va a ser una de las canciones así que mejor van a funcionar del disco, que está muy pero que muy bien, pero bueno, siempre hay como unos cuantos temas como que llegan más arriba, ¿no? Ahí estaban Los Monjo, luego seguiremos escuchando más temas del disco y vamos a escuchar ahora la demo de Sagrada Familia, de esta nueva banda de Madrid. Apenas llevan unos pocos meses funcionando y han grabado esta demo con 5 temas, así como presentación del grupo. Aquí encontramos a Vale, que es la cantante de la banda y que también es vocalista de Grupo Paralelo. Y también encontramos a Monje, que bueno, un histórico, que hace más de 30 años ya estaba dando guerra en la primera formación de Larsen. Pues también es un poquillo el motor de esta banda de Sagrada Familia, junto a Vale y junto a 2 componentes más. Y nada, vamos a escuchar para empezar esto que se titula Dejad de hablar. Bueno, pues otra banda de onda punk con un toque así oscuro y tal, tanto en lo musical como en la temática de las letras. Sagrada Familia, Dejad de hablar. Esta es su demo de presentación desde Madrid. Seguimos con Sagrada Familia y vamos a escuchar ahora esto que se titula Odiar. Mi vida está perdida, no sé cómo. Bueno, estamos escuchando la demo de Sagrada Familia, de esta nueva banda de Madrid, donde, como os decían, está Vale, de Grupo Paralelo. El batería creo que toca en Six Feeder. Y os comentaba que Monje, que fuera cantante de Larsen en la primera formación, pues también está aquí. Me parece que es el que se encarga de tocar la guitarra, creo, que no hay mucha información del grupo de momento. De hecho, creo que todavía no han tocado en directo. Y bueno, entre las cinco canciones hay una versión de Larsen. Se titula Enterrado y suena así. Estaba en Sagrada Familia, este tema original de Larsen, supongo que de la época en la que Larsen ya andaban con un sonido igual más tirando a lo, también al oscuro, digamos. Y bueno, vamos a escuchar una última canción de la demo. Vamos con esto que se titula, si es que lo veo por aquí, Ya es mi día, creo que se titula el tema. Bueno, pues ahí dejamos a Sagrada Familia y vamos a escuchar ahora a los Vibrators con alguna canción de un disco de versiones titulado Punk de Early Years. Este disco que salió en el 2006 de los Vibrators, pues eso, un poco rindiendo tributo a todo ese, a todas esas bandas de punk de principalmente de finales de los 70 y demás. Y bueno, vamos a escuchar esta versión que hacen de del Pretty Bacon de los Pistols. Seguimos con este disco de versiones de los Vibrators, versiones del mejor punk, y en este caso recreando el Aim Distrained de The Saints. Yeah. ahí dejamos a los Vibrators, luego igual escuchamos alguna más de este disco de versiones, como os decía, y volvemos sobre los Monjo y la vida que todos envidian. Ya por fin el LP en la calle, y vamos a seguir escuchando temas. Ya hemos escuchado tres canciones antes y ahora seguimos con esto, con el tema que da título al disco, La vida que todos envidian, los Monjo. We'll be right back. señor, eso era Decepción, otro de los temas que van en este primer LP de Los Monjo, después de la edición de varios singles, EPs, compartidos, alguno de ellos compartido, pues aquí está este 12 pulgadas, este vinilo que trae 8 canciones, La vida que todos envidian, y vamos a ir ahora con este titula, ¡Ey, tú! Vale, seguimos desde Rock a todo trapo, Irola Irratia, y dejamos de momento a Los Monjo, nos quedan dos temitas para escuchar luego, y vamos a escuchar ahora, como os comentaba al principio del programa, alguna canción de Cráneo, otra banda de Palma de Mallorca, y bueno, en este caso un grupo también en onda de punk rock, que bueno, ya en 2011 editaban, se publicaba un 7 pulgadas EP, super EP, porque creo que traía 7 temas, nada más y nada menos, edición de Metadona Records, también sello Balear, y creo que está pendiente de la edición de su primer disco largo, de su primer LP, que creo que se va a titular Aislados, y tenemos 3 temitas de adelanto, de Cráneo, Aislados se titula esta canción, que creo que va a ser el tema que va a dar título al disco. We'll be right back. Vamos con otra, se titula Catalepsia. Así de breve son los temas de Cráneo. Sí, señor. Vamos ahora con Guillotina y ahí está. A la espera de que se edite ese primer LP de esta banda de Mallorca, de Cráneo, hemos escuchado esos tres temas de adelanto. El disco se va a titular Aislados y bueno, ya veis cómo va la cosa, ¿no? Punk rock acelerado desde Mallorca, sí señor, de Cráneo. Y lo que sí ya está en circulación y editado es el disco, el segundo EP de Suicidas, de la banda a caballo entre Barcelona y Viena, que hace poquito les pudimos ver en directo en Gorlitz y tuvimos aquí a la banda contándonos un poquito su historieta. Pues sí, hay que hacerse ya con ese segundo EP de Suicidas, no vaya a ser que vuele como voló el primer EP. No Nostalgia Records es el sello que lo edita y que yo creo que pronto estará ya en circulación por diferentes distribuidoras y tal. Así que nada, vamos a escuchar una canción de este No nos mata la muerte de segundo EP de Suicidas. Esto titula Perdido. Perdido. La gente con... temazo, sí señor, ahí estaban Suicidas. Y ahora vamos con Disolventex, la banda de Gasteiz, que está presentando Carne para los Leones, su primer disco. Y creo que era el 22 de febrero, les tendremos en directo en la Sala Edasca de Baracaldo. Vamos a escuchar Tu Estrella, que es uno de los temas que van en este Carne para los Leones de Disolventex. Yeah. I got a sonic reducer, I ain't no loser. Bueno, dejábamos a Dissolventex y hemos enchufado directamente de nuevo a The Vibrators con esta, en este caso, esta versión del Sonic Reducer de los Dead Boys. Y otra, vamos con otra versión de los Vibrators, en este caso recreando Teenage Kicks de Undertones. Señor, ahí estaban Vibrators con este disco del 2006 donde recreaban un montón de temas de ese punk de los primeros años de finales de los 70, etcétera, etcétera. Esto ya es algo más actual y muy brutal. Beats desde Benidorm. Ahí estaba ese Last Generation, uno de los temas que van en su primer EP. Sí, señor, vale. Bueno, vamos a escuchar un temita de Love Slag, de esta banda holandesa, disco del año 1988, titulado Slag, Slagen All, y esto se titula Viper. Hanging by the liquor store. It's never this, don't go back no more. This stuff makes you scream and shout. Really, really gonna knock you out, yeah! Drink up with me, your maker. Nothing left for the undertaker. Vipers, moon job from hell. It's gonna make you melt. Open up the bottle, take a gulp. Nothing left but bloody pulp. Ah! Just a little of the Phoenix dream turns you into human stew. Stuff makes you scream and shout. Really, really gonna knock you out, yeah! Bueno, pues ahí dejamos ese temita breve de Love Slag. Y ya que nos vamos a ir despidiendo el programa, y claro, lo vamos a hacer con los Monjo, que hemos pegado este repaso, este estreno a su disco La vida que todos envidian, por fin el LP ya en la calle. Y nada, los dos temas que nos quedan, vamos a escuchar ahora, se titula Por lo que vendrá. Atentos a esta canción, a este tema, porque yo creo que es uno de los, pues eso, de los temas calientes, de las pistas calientes de este disco. Me parece un pedazo de canción impresionante. Y bueno, detrás de este Por lo que vendrá, nos iremos con Malas noticias. De momento, Los Monjo, Por lo que vendrá, de su reciente disco La vida que todos envidian. Ahí queda eso, nos vamos, Malas noticias, Los Monjo, hasta el próximo programa. Un saludo, a disfrutar, agur, rock a todo trapo.